brazos de mamá. La terrible enfermedad atacó con su maldad los dos añitos de mi niñito. Qué terrible fue esperar, ay, qué inútil fue rezar. Dios se lo quiso llevar para nunca regresar con sus papitos, mi niñito. Ya se voló para el cielo con angelitos muy buenos. Me prometieron cuidar a mi niñito travieso. Dejó mi casa vacía, pero con una esperanza. Sé que Dios me hará volar con dos alitas muy blancas. Sé que Dios me hará volar con dos alitas muy blancas. Seguimos bailando, seguimos disfrutando de esta música. De esta música. ¿Vos sabés que este pibe lo he hecho, loco? ¿Ahí va esta? No, un enganchadito, loco. Vamos a hacer un enganchadito ese. ¿Puede ser? ¿Puede ser? Dale, dale, dale, dale, dale, nomás. ¡Suela!